tú bailándome, fingiendo como el tiempo va pasando lento. Tu cara, tu sonrisa, tu pelo, el viento sudando a 3 metros sobre el cielo. Ando buscando la manera pa' que veas desde arriba la ciudad. Luces en la carretera, pero aún tú irías más. No te mientas que me mientes, si eso a ti te duele más. No parece suficiente un mensaje, ¿cómo estás? Tú bailándome, fingiendo como el tiempo va pasando lento. Tu cara, tu sonrisa, tu pelo y el viento sudando a 3 metros sobre el cielo. Ando buscando la manera pa' que veas desde arriba la ciudad. Luces en la carretera, pero aún tú irías más. No te mientas que me mientes, si eso a ti te duele más. No parece suficiente. ¿Cómo te explico si me tienes así? Queriendo respirar fuerte pa' sobrevivir. Desde el Génesis, yo te nací. Con la gana de besarte desde que nací. Y esperando a que tú te dejes ver. Va a poner la foto nuestra en la pared. Si me dices que te esperé, lo haré. Antes por mi cuenta y ahora tú me haces. Te busco a las 6, tu palabra es ley. Los ojitos chiquiticos si me llamas rey. Flaca eres un 10, de cabeza a pies. Ando buscando la en la carretera, pero aún tú irías más. No te mientas que me mientes, si eso a ti te duele más. No parece suficiente un mensaje, buscando la manera pa' que veas desde arriba la ciudad. Luces en la carretera, pero aún tú irías más. No te mientas que me mientes, si eso a ti te duele más. No parece suficiente un mensaje, ¿cómo estás? Quieren saber cómo te ves afuera. La luna mirándonos y las estrellas van brillando haciéndonos besar. Loco por ponerte la corona, nunca he estado sola. Recuerda que siempre estuve para ti. Dime si tus amigas reaccionan. Ya no viste por moda y ahora sola sale de ti apagado. Desnude, me quité el estrés. Y cuando cierra los ojos tú también me ves. De cabeza a pie, mami, tú eres un 10. Deja ya la timidez. Tú bailándome, fingiendo como el tiempo va pasando lento. Tu cara, tu sonrisa, tu pelo y el viento sudando a 3 metros sobre el cielo.